Entonces, ¿qué? ¿Habéis pensado ya lo que vais a decir en la radio o no? Sí. Yo voy a decir, las máquinas que tengo, ¿cuál es el juego que más me gusta? ¿Y qué juego vas a decir? El Until Dawn. Si tú digas a que a Cachito no le gusta. Ya, no voy a decir que vaya. Pues peor para él. Pues sí, que le dio mucho miedo. No, él dice que es una basura. Las máquinas que tienen, el juego que te gustaba, ¿hacéis más juegos? También está el Walking Dead, ese que... Sí. El de la niña. También el Batman Arkham Knight. Ese lo tienes que decir porque ese, además lo ha pagado a media. Pues sí, yo voy a decir que lo pagaba a medias encima. El Mad Max y el Mad Max. Tienes que decir juegos de niños también, no juegos de mayores. Pero es que yo no he jugado a ninguno de niños. ¿Dónde están los del MUF? Pues no me acuerdo del nombre, fíjate lo que te digo. ¿Y tú, Alicia? Voy a hablar del Fallout Shelter. ¿Del Fallout Shelter? ¿Y del MUF? ¿No vas a hablar del Scooby o de alguno de esos? Yo voy a hablar también de Plantas contra Zombies. Entonces tienes que decir que te gustan los juegos de tablet. A mí los de la PlayStation. Y tenéis una Wii también, ¿no? Sí, nos la regaló el Yayo. ¿Y de Wii no os gusta ninguno? ¿El de Bob Esponja no? Este el juego de Wii son una mierda. Ya. Está el de Wii Sport y Wii Play. Los más chulos que hay. Y los únicos que jugamos, si te digo la verdad. ¿No tenéis ningún Mario Kart? Pues habrá que ir un día de esto al game y ver los juegos que están en oferta. Papá, tenemos uno de Ferrari. Ya lo he visto. Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Game Elche FM. Venimos a hablar de un programa navideño, vamos a traer juegos que le gustan a los niños. Es un programa dedicado a ellos y para hacer este programa vengo con un equipo muy especial. Tengo por aquí a mi derecha al señorito Miguel. Hola Miguel. Hola. ¿Qué tal, cómo estás? Bien. ¿Estás dispuesto a hablar de tus juegos? Sí. Muy bien, tenemos también aquí a Mario. Hola Mario. Hola. ¿Tú también vienes a hablar de tus juegos? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? El Skylander. El Skylander, toma ya. Miguel ahora nos contará los tuyos, ¿vale? También tenemos a Javier. Hola Javier. Hola. A ti ya te conocemos, ya has estado aquí con nosotros. Sí. ¿Y qué tal? ¿Con ganas de hablar? Muchas. Vamos a tener aquí un problemita con este que tiene muchas ganas de hablar. También la acompaña Alejandra. Hola Alejandra. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vas a hablar de tus jueguitos? Sí. ¿Tú juegas también? Sí. Pero eres muy pequeña, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 5. 5 años, madre mía, joven promesa aquí de los videojuegos de España. ¿Quién más tengo en mi equipo? Tenemos aquí a otro Miguel. Saluda. Hola. Luego te pasaremos el micrófono para que hables. ¿Tú sí que juegas a Minecraft también? Yo no. ¿Call of Duty? Call of Duty. Bien, bien, bien. Y tenemos por aquí a las retoñas de Gunkaiser. Tenemos a Alicia, muy buenas. Hola. Y tenemos a Paula. Hola. Paula, que tiene futuro esta niña porque es muy fan de Batman también, no sé si lo sabéis. ¿A que sí? Sí. Bueno, pues tengo también a mis compañeros que han venido aquí a pasarlo bien y decían, quiero reírme aquí con esta gente y quiero pasarlo bien. Tenemos por aquí al señor Cachito, muy buenas. Hola, yo soy Cachito y vosotros no, como ya lo sabéis todos. Y sí, efectivamente, yo he venido única y exclusivamente para poder reírme. Por una vez me vais a tener en este programa lo más que haya posible. Y sí, espero que sea un programa especial como lo tenemos planeado. Al menos que nos riamos, ¿no? Y lo pasemos, sí, bien. Que lo pasen, bien ellos. Que sí. Lo pasen bien ellos. Que, y además tienen cara de estar deseando hablar, así que los vamos a ir. Están muy nerviosos, se creen que esto es algo importante, pero nada, tranquilos que esto... Eso es un rato que pasamos aquí entre amigos. Correcto. Tenemos también aquí al magneto de las ondas, el señor Gunkaiser. Buenas noches. Battlefront Gotti. Ya me trabo ya y todo. Ya estás acostumbrado. La tontería de la tarde. Y tenemos por aquí también a nuestro chupacharcos. Hola, muy buenas. Yo quería comentar una cosa. Cuando Gunkaiser os pide una tele, no se la veis. Porque luego cometéis, manipula el volumen. Cometéis el error de encenderla a las 12 de la noche. Y con el volumen a 60. O sea, si no queréis que os echen los vecinos. Y no. Con la pantalla llena de dátiles. Y con la pantalla llena de dátiles, cabronazo. También está riéndose por aquí el señor Predator. Muy buenas. El gamer que vino del espacio y se quedó aquí encerrado en el escorchador. Otro que vive aquí, ¿no? Otro que vive aquí. Como su compañera Gine, que está por ahí también apoyando. Muy buenas, chicos. ¿Qué tal tú por Game Edge? Sí, es la primera vez que estoy con vosotros. La primera vez en persona. Sí. La rubia. La primera vez estuviste en forma de broma. Sí, sí, cachito. ¿Vienes a hablar de juegos tú también? Sí, ¿o de niños? Y de niños. Y de niños. Y de niños. ¿Te encantan? Sí. Muy bien. ¿Es tu sobrina? Sí, es mi sobrina. Ah. Y también mi sobrino Mario. Ah, Mario es tu sobrino también. Sí. Pues Miguel, el primero que presentó, es mi sobrino. Sí. Es el Robin del Palmeral. Madre mía. Escucha, aquí, si aquí la rubia hubiera ido al campeonato de FIFA, sábado los gana a todos, ¿eh? Os hubiera pulido a todos. Sí. Se va a jugar mucho al FIFA. Me lo creo. Y si va perdiendo, le dice cuatro cosas y se deja en el mando. No, al Call of Duty y al FIFA me extraña, porque había un pavo que se... O sea, había un señorito que se creía el máster del universo. Estaba orgulloso de pasar 17 horas al día delante de una consola. O sea, el tío se sentía orgulloso. Y créeme que era imbatible. ¿Sí? Sí. Y aparte tenía la fea costumbre de jactarse de ello. Por eso lo odiaban allí. Exacto. Tuve que ponerle normas específicas en la final de Call of Duty para que durase un poco. ¿Se puede saber quién es? ¿O? No. Un chico de Almansa. Ah, vale. Sí, un chico de unos 14 o 15 años, que se jactaba de ser el maestro de los videojuegos y de tirarse 17 horas delante de una videoconsola. Y con colirio. No sé si con colirio o no, pero vamos, me pareció una exageración. Sí. O sea, aquí mi crítica a todos los papás. Por favor, no dejen que sus hijos se obsesionen con los videojuegos. Que eso no es sano. Es sano jugar, pero no obsesionarse como todo en la vida. Eso, que no les dejen 17 horas, por lo menos que sean 24. Eso. Todo esto viene porque los compañeros de la asociación estuvieron este sábado en Almansa organizando unos torneos para el KRAL, que es el colectivo de rock almanseño. Y estuvieron allí, pues eso, organizando torneos y conociendo a gente muy maja por allí. Y nos queda por presentar a nuestro, el azote de los zombies, el señor Doom Pepe. Muy buenas noches, o tardes, o días, en el momento que nos estés escuchando. Bueno, una vez estoy aquí más, pero aquí voy a estar más callado que una estatua. Hoy porque se lo merecen ellos. Así que vamos a intentar darles paso todo lo que podamos y empezamos con el programa. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gamelchfm, twitter@gamelch, búscanos en YouTube como gamelch_tv. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gamelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Muy buenas chicos, bienvenidos una semana más a la sección de Dipsy. Y aquí estamos después de una breve ausencia porque, bueno, sí, como se suele decir, el fútbol es así, pues no, los exámenes son así y te quitan mucho más tiempo del que te gustaría en realidad. Y he conseguido aquí sacar un breve, digamos, uno de mis breves descansitos para poder grabar esta sección que, bueno, tenía atrasada porque, si no recordáis mal, el pasado viernes 4 de diciembre fue en Madrid, digamos, un pase especial que se hizo sobre una exposición de Star Wars que han montado Movistar en Gran Vía, prácticamente a la altura de Callao más o menos. Prácticamente a la altura de la calle Montera, pero no recuerdo bien el número, eso tendréis que informaros. En la que se pueden observar distintas figuras y distintas réplicas de personajes de las películas. Incluido podemos ver la carbonita de Han Solo ahí, super creepy, que la verdad es que es muy graciosa. y sobre todo también esas primeras series de figuritas que salieron de Star Wars, distintas réplicas especiales, réplicas a tamaño real, si no me equivoco, hay dos. No, hay cuatro. Una de R2-D2 y una de C-3PO, que son acojonantes. Y luego, si no me equivoco, una de Yoda y no recuerdo muy bien de quién era la otra. Pero el hecho es que es una exposición que se hace de querer, ya que tienes ahí muchos recuerdos nostálgicos y los ves y dices, es justo como lo recordaba. Así que os animo a que si andáis por Madrid y todavía estáis, porque todavía estáis a tiempo si no recuerdo mal, os paséis por allí, por esa gran sala barra tienda barra atención al cliente de Movistar en Gran Vía y observéis estas distintas réplicas y figuritas, porque la verdad es que son acojonantes. Pero ahora vamos a uno de los temas que también nos viene aquí bien tratar, que sería la presentación del LEGO Avengers el pasado miércoles 9 de diciembre por parte de Warner Bros., la cual tuvo el gran detalle de invitarnos y gracias a ello pudimos asistir. En este evento, que es a lo que nos tiene acostumbrados Warner, es una pequeña demostración de 2-3 niveles del juego en la que hay un desarrollador de TT Games, que es los que desarrollan todos estos juegos de LEGO, y bueno, te va explicando un poco las mecánicas y cómo va todo, pero aquí vamos a centrarnos en que esta fue distinta, ya que no fue solamente uno, fueron dos desarrolladores, ya que uno estaba encargado de la versión normal de plataformas de sobremesa, en plan PC, Xbox, Play, y luego había otro desarrollador el cual estaba encargado de la versión de portátiles. Lo cual es de decir que me esperaba muchísimo más de la versión de portátiles, ya que sí, la Vita no la tiene nadie, pero es una consola de la cual puedes sacar bastante provecho. Y eran gráficos dignos de primera generación de Nintendo DS. Me quedé en plan, a ver, creo que chicos esto lo podéis mejorar mucho, pero bueno, la verdad es que deberían aprovechar más la calidad de los sistemas, ya que ahora con la New Nintendo 3DS deberían dar el salto y presentar por fin algún juego que sea exclusivo para ella, ya que bueno, tenemos una consola digamos especial la cual solo funciona con uno, pero al fin y al cabo lo que tiran es las ventas y hay muchísimas más Nintendo 3DS normales que ni un Nintendo 3DS, ya que bueno, si lo único que me va a ofrecer es soporte para amigos y un joystick adicional que lo justifiquen en eso que tiene más RAM, sí, pero al fin y al cabo es una consola prácticamente igual, no se ve un salto que digas es impresionante. Así que bueno, lo que quería decir, luego la versión de sobremesa me pareció realmente divertida y me dieron muchas ganas de poder probarla, ya que este juego, si no me equivoco, va a salir el 24 de enero, si no recuerdo mal, es 20 y algo de enero, no recuerdo muy bien la fecha, pero el hecho es ese que es distinto a los últimos juegos de LEGO presentados, ya que aparte tiene una especie de mundo semiabierto entre zonas en el cual puedes conseguir coleccionables, puedes hacer como mini misiones secundarias, puedes sacar nuevos personajes, y eso es algo que me pareció destacable, ya que es un cambio con respecto a los otros juegos de LEGO y creo yo que va a ser, ¿cómo decirlo?, va a ser realmente un cambio bonito en estos juegos de LEGO, ya que tiende un poquito a la innovación con respecto a lo que nos tiene acostumbrados estos juegos últimamente, que ojo, no digo que sean malos, sino digo que tienden mucho a la simplicidad. Es más, son muy divertidos. El único problema que le vuelvo a achacar, pues el mismo de siempre, que no tenga un online cooperativo a estas alturas no me parece bien, ya que por ejemplo mucha gente como yo muchos de sus amigos están fuera. Y si os tenéis que juntar a todos en una casa para poder jugar a esto, realmente, no sé yo, pero si me pagan el billete del AVE a mí o a mis amigos, los señores de Lego, yo no voy a decir que no, ¿qué quieres que te diga? Pero bueno, eso es otro tema que es el mismo de siempre. ¿Es justificable? No. Pero, bueno, seamos realistas. Menos da una piedra. Pero es una cosa que sí quiero seguir destacando. Porque no voy a parar hasta que la pongan de explicar por ello, pero no sé, la verdad es que dentro de lo que cabe todo mola mucho. Si tuviera ese multijugador online sería aún más vaya, que es divertidísimo. Para jugarlo con amigos te partes el culo. Os lo digo porque a la presentación asistí con un compañero, el cual tuve el placer de jugar, y la verdad es que las risas te las echas. Pero bueno, poco más. Un juego realmente divertido. Introduce bastantes cambios dentro de esta, digamos, saga de Lego como continuación del Marvel Super Heroes. Y poco más que decir, chicos. Si no os convence lo del multijugador online, pues oye, no lo aconsejo en ese sentido, ya que si estos juegos de verdad como se disfrutan es con el componente multijugador, pues oye, va a ser un poco triste. Pero en cambio, si lo que buscáis es reuniros unos colegas y pasar un buen rato con un juego que podéis calificar con un humor bastante chorra, pues oye, es un juego que recomiendo en ese caso. Y bueno, esto es todo, chicos, poco más que decir, y nos vemos la semana que viene, ya bien sin exámenes y sin mierdas. Sección larga para la semana que viene. ¡Yuhu! Adiós. Estás escuchando Game Edge FM. Se cierre la cabeza cuando pillo una tarjeta. El comentario de la semana. Sí, lo habéis adivinado, lo voy a hacer yo. Chupa Charcos me ha dicho que no está en disposición de hacerlo. No es un comentario en concreto, yo lo que quería comentar eran varios comentarios que habían hecho, porque yo dije en el impostor que colgamos la semana pasada que yo jugaría. Yo he llegado a la conclusión, después de probar todas las plataformas y todo tipo de videojuegos y tal, yo llegué a la conclusión de que solamente me compraría una PS4 cuando pudiese, cuando mi economía me lo permitiese, siempre y cuando pudiese conectar un mando de Xbox 360, un mando de Xbox, ¿no? Porque yo me niego a jugar con el mando de Play. O sea, me niego porque no me gusta y no me ha gustado nunca ni me gustará. Y vinieron varios comentarios al respecto de qué tal, de que tienes que probar, qué tal. Señores, lo he probado. Lo he reprobado. Tengo una Play 2 en mi casa. He jugado con amigos, porque tengo amigos. Aparte, tengo algunos amigos que tienen Play. Y he jugado con ellos. Y yo con el mando de PS4, de PS3, de PS2, de PS1, yo no he podido nunca. No he podido nunca. Llamarme maniático, llamarme lo que queráis, pero no. Dime. Te llamo sensato. Sí. Porque yo también prefiero el otro. Correcto, no, yo no es que lo prefiera, es que yo no puedo jugar con un mando de... Hubo una época en que estaba jugando mucho al Pro y me salían callos en los dedos por las circunferencias del DualShock. Eso es porque jugaba igual que el chaval de la Armanza. No era cómodo, no, que va, pero no era cómodo, me quedaba en la esquina y me hacía No es ergonómico, callos. Se pongan como se ponga la gente, no es ergonómico. Cuando se pueda jugar con un que se pueda jugar a todos los juegos, a todos los videojuegos, que se pueda jugar con un mando de Xbox, yo jugaré a PS4. Yo ya te dije mi antes. Respuesta, que lo comentaste el sábado. ¿Qué? Que te pases a PC. Sí, no, y en PC puedo jugar con mando de Xbox. Claro, con los mismos mandos que tengo de Xbox One puedo jugar. Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo en PC no puedo jugar a Uncharted, por ejemplo. Por ponerte un ejemplo, ni a God of War. O buscar un emulador. Sí, no, y pues claro, si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, pero no es el caso. Con lo cual, efectivamente, yo cuando se pueda poner con garantías un mando de Xbox a PS4, Cachito se hará Sonyer. ¿Ya te dejaron algunas indicaciones sobre cómo acoplar mandos o iguales o compatibles? Correcto, sí, me dejaron las indicaciones, pero también por otro lado... ¿Quién fue? ¿Germán? No. Sí, Germán no. Fue otro chico, José... No me acuerdo, te metió, te soltó la patata. Pero bueno, que fueron varios comentarios, unos comentándome lo del tema de este adaptador, pero todos decían adaptador, me ha salido un poco... Todos decían eso, que tenía el problema de que no sabían si funcionaban para todos los juegos. Yo cuando haya garantía de que se puede jugar con todo, absolutamente todos los juegos... Yo intentaré hacerme por todos los medios con una PS4 para poder jugar, pero con mando de Xbox, para que se entienda. Muy bien, señores. Pues nada, vamos a dar paso aquí a los protagonistas de hoy para que hablen ellos, que se expresen como quieran y que nos vayan contando. Primero queremos saber en qué plataformas juegan, ¿no? Para orientarnos y ver qué tipo de juegos le dan y eso. Así que pide paso Javi, así que nos va a contar él en qué plataformas juega. Yo... solo juego Xbox. No. También es que no tengo otra cosa. Tú eres alumno de Cachito, ¿no? Yo soy un cachito de Cachito. Tienes aquí un discípulo Cachito. Y además de lo bueno. Un joven padawan. Yo también soy discípulo de él. Ya todos lo sabéis, en Minecraft. Él es mi maestro Jedi. O sea, solo juegas Xbox. Y tablet. Y tablet también. Sí. Interesante. Miguel, ¿tú a qué juegas? A Xbox 360 y al iPad. ¿Tú también? Sí. O sea, tenemos aquí a dos Xboxer. La cosa se pone tensa. Muy bien, Miguel. Mario, ¿tú a qué juegas? A la Wii y a la 2DS. ¿A la 2DS? Mario, y a la Play 3 también. Sí, la Play 3. Pero a la Play 3 poco. Él es más de Nintendo. Sí. Tú eres más de Nintendo, que sí. Sí. Él es más de Nintendo. ¿Y Alejandro, a qué juega? A juego de bailar. ¿En qué? ¿En la Play o en la Wii? En la televisión. Y en la Wii. Toma ya, fíjate. ¿Qué más nos cuentan por aquí? ¿Paula? Yo juego a la Play 3 y a la Play 4. ¿A las dos? Tú eres muy de Play. Tú eres un poco hardcore. No sé si sabes lo que significa. Tú juegas a juegos interesantes, que le gustan a tu padre, ¿a que sí? Sí, a mí me gusta mucho el Until Dawn. Estoy empezando a ver sensatez por aquí. Por primera vez. Mensaje directo hacia Cachito. Yo lo que estoy empezando a ver de que estas niñas vienen coaccionadas por su padre, pero de manera exagerada. Espera, ¿y el otro que me has dicho tú? ¿Cómo has preguntado el nombre? El otro, el que va con la niña. Ay, no me acuerdo, mira. De las sofás. Mm. Bien, bien. ¿Qué te gusta más, el remaster es de PS4 o...? Sí. ¿No? Paula, ¿pero te has jugado de las sofás? No. Claro. Sí, que solo visto, quiere fastidiar a Cachito. ¿Ha venido a eso? Alberto, ¿la has dejado a tu hija ver de las sofás? Mi mujer me pega colleja, ya lo dije. No se te escucha. Una vez, que mi mujer me pega colleja. Y más te tendría que pegar. Vaya educación que estamos dando aquí. O sea, yo de pequeño veía películas de miedo. Así he terminado, pero bueno... ¿Y Alicia? Bueno, no has dicho nada sobre los que juegan a Call of Duty. Es que aún no hemos llegado. Ah, vale. Estamos hablando de las plataformas a las que juegan. ¿Tú igual? No. ¿A qué juegas tú? Yo juego de tablet. ¿Sí? Sí. ¿Y a la Wii? A veces. ¿También tienes Wii? Sí. Espera, que si vinieses a mi casa, ¿jugarías a la Xbox? Sí. ¿Eh? Yo tengo juegos de bailar y de todo. ¿Y Miguel, el otro Miguel más grande? Yo juego gran variedad. De Xbox, Wii, también un juego PSP, PS Vita y Nintendo. Tú tienes futuro, chaval. Sí, señor. Y una pregunta, ¿nadie aquí juega en el PC, en el ordenador? Porque ya antes de entrar he visto que jugaban algunos en un ordenador. ¿Ya juega al póker? De José, el padre de las criaturas, de Miguel y de Javi. Paula. Y yo he jugado algunas veces al ordenador, cuando mi padre me deja. O sea, para el ordenador le pones límites, pero para otros juegos no. Para el ordenador no va, que va muy mal. Bueno, no. Limitaciones. Bueno, Until Dawn tampoco es el mejor juego para los niños, ¿eh? Pero está chulo. Ni para Cachito. Ya me ha contado mi padre que a ti no te gustó nada. Nada, nada. Nada, no me gustó ni la carátula. Yo lo único que juego de PC es más bien a juegos así de clic, atacas. ¿De estrategia? Sí, algo así. Pero a ver un momento. ¿Tú juegas a Minecraft? Mucho. Mi sobrino Miguel juega a Minecraft. Sí, ¿verdad? Casi. Un poco. ¿Y no jugáis a Minecraft en el ordenador? Yo antes jugaba porque me iba bien directamente. Porque me iba bien. Ahora. Ahora cuando juego no me va bien. So, hay que decirle a papi que te compre un PC nuevo. También juego siempre a juegos de SAO. ¿De SAO? De SAO. De esos que... ¿De las películas esas? No. ¿De miedo? No. Ah. De los de coger cosas y ponerlas en otros sitios. Pues serán juegos típicos del Facebook, échame, ¿no? Échame un cable, cachito, porque... Serán tipo de estos del Facebook, ¿no? De que repartir tartas en las mesas y cosas así, ¿no? Juega uno que va a un ejecutivo con un patinete, se tira por una cuesta y cuando menos se despista que ha perdido la cabeza, el colega. Ese va a ser el Happy Wheels. Sí, ese. Happy Wheels. Ese tipo juega también juegos un poco de rol de que se meten en una pizzería, se queda encerrado el tío en la pizzería y no sabemos si acaba o bien con el colesterol por las nubes o que se lo come un zombie. El de los zombies que está por ahí fuera que vaya explicando el juego ese. Ahora, si realista, vamos, ni Dalí hace una cosa así. Esto es un programa por niños, pero no para niños. Desde luego. No, ni a lo que juegan, por Dios. Miguel, ¿tú que juegas a Minecraft? Y tu padre tiene tres o cuatro ordenadores en casa. ¿No juegas en ordenador a Minecraft? No, porque no lo tiene en el ordenador. ¿Y dónde lo tiene? En la tablet. ¿Y a qué juegas tú? A Minecraft. Pero explícanos un poquito cómo juegas. En modo creativo. ¿Y qué me contabas antes? ¿Qué vas haciendo en el modo creativo? Casas. ¿Solo casas? ¿Pero casas para los pobres o...? Para mí. ¿Para ti? ¿Cuántas casas tienes? Una. Porque entonces no haces casas. Hace una y la destroza. Ah, vale, que haces una, la destroza y vuelves a hacer una nueva, ¿no? No. ¿No? Entonces, ¿qué? Explícate, Miguel. ¿Has hecho una urbanización? No. No. Construyo una casa para mí solo. Sí. Y voy haciendo pisos... Poquito a poco. Ah, vale. Te estás haciendo un edificio. Para ti y para tu novia. No. Ah, ¿no tienes novia? No. Con un tío tan guapo como tú tienes que tener novia. ¿No? No. Ah, vale, vale. Pero bueno, ya. Pero tú ya lo tienes pagado para cuando tengas, ¿no? No sé. Sí, vale. ¿Y qué me contabas antes del infierno y de un monstruo? Que me quedé atrapado en el infierno. ¿Y qué te pasó con el monstruo ese que no podía sacarlo? Eso yo no te he dicho nada. ¿Algo así me has dicho? No te he dicho eso. ¿No? ¿Qué quieres comentar? Eso es muy típico porque... A ver, yo que soy un experto en Minecraft... Ya se me ha pegado el Minecraft. Ya no digo Minecraft. Tu segundo apellido es Minecraft, ¿no? Casi, casi, casi, casi, casi. Bueno, yo he tenido muchas experiencias en el infierno. Más que nada porque los gas... Me explotan el portal. Sí, bueno, a mí me metiste por el portal. Recuerda que estuvimos como hora y media para poder entrar al portal. Sí, pero yo no tengo trabas. Te hiciste ahí un hoyo y no... Y ya está, claro. Te quedaste ahí para toda la vida. Es que es lo que tiene la depresión. Yo es que soy un tío que tiene tendencia a la depresión. Y entonces meto la cabeza debajo de un hoyo. Y es lo que me pasó. Metí la cabeza y se me cayó el cuerpo con el peso. Te dejó atrapado en el infierno, ¿no? No, que va, si no, entramos, nos paseamos, salimos. ¿Sí? Sí. No, Javi es un experto. Tenemos que jugar nosotros al Minecraft, ¿no? Tenemos que... Sí. ¿Que apuntarnos? No. Juega tú. ¿Qué? ¿Por qué no? Es un juegazo. Pues, con Javi, no. Espera. Claro. Si jugamos... Espera. Bueno, él nos ayudaría. Espera un momento. Claro. Él nos ayudaría, eso sí. Paula la ha tenido. Tú tenías el Minecraft. ¿A ti te gustaba? Bueno, una cosa parecida y no, sí. Era una cosa... Bueno, jugaste al Until Dawn y se te olvidaron todos los juegos buenos a los que jugaste. Yo tengo un amigo que tiene en el iPad que tiene el Pocket Edition del Minecraft y tiene un mundo en el que hacemos nuestro propio Build Battle, ¿no? Entonces, una vez hice un Pikachu, que me salió genial. La pena es que estaba en naranja en vez del amarillo. ¿Y te gusta Pokémon a ti? Sí, muchísimo. ¿Pero juegas a Pokémon? Hombre, ahora que tengo la Nintendo rota, no puedo jugar mucho. ¿A quién más le gusta Pokémon? A mí. ¿A todos os gusta Pokémon? ¿Los dibujos o los juegos? Los dibujos. Los dos cosas. Todo. ¿Sí? A mí nada. Bueno, los dos. ¿No? No. ¿En serio? Las hijas... Que tienen de malo los... Son hijas de Gunkaiser. No les des esos juegos. Ah, bueno. Creo que hay que... Alicia, ¿qué tiene de malo Pikachu, por ejemplo? Porque no me gusta. ¿Pero no te gusta por qué? ¿Porque es feo? ¿Por el color? ¿Porque parece que tenga una enfermedad hepática? Porque es tonto. Ah, porque es tonto. Pues no sabe hablar. Fíjate los años que lleva en España el tío y no sabe hablar, ¿eh? Qué cosa. ¿Y Mario? ¿Mario qué más? ¿A qué juega? Al Skylander, al Pokémon, al Mario Bros, al Dragon Ball. ¿Juegas a Dragon Ball? Sí. ¿Te gusta Goku? Sí. ¡Hombre! Otro niño con futuro. ¿Conoces a Goku? Eso me gusta. ¿Tú no lo conoces, Miguel? No. Y mira que tengo yo cosas de Goku en casa y a ti no te gusta eso. Tendremos que enseñárselo, ¿no? Sí. ¿Se lo recomiendas? Yo sí. ¿Y los dibujos? Los he visto todos, o sea que... ¿Los has visto todos? Aquí tenemos... ¿Has visto la peli de la resurrección de Freezer? Solo me falta esa. Ah, vale. ¿Has visto el martillo ya? ¿Y la nueva, el Dragon Ball Super, también lo estás viendo? Que empezó hace poco. ¿Sí? ¿Y te gusta? Sí. Jolines, a este que hay que ficharlo también, ¿eh? Este tiene futuro. ¿Y lee los cómics de Zelda? Sí, también. Nosotros le regalamos dos en su cumpleaños. ¿Y quién te enseña esas cosas a ti? Pues nadie. El mismo. Pues sí. ¿Tus padres no influyen, no te enseñan juegos ni...? Algunas veces. ¿Tus padres juegan? No. ¿No juegan? Pero los demás sí. Mis tíos y todos sí. ¿Tus tíos sí? ¿Tu tío este sí? Pero su tía es la que va a llevar al salón del cómic, ¿no? Su tía aquí presente, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más nos contáis, Javi? A mí, sinceramente, no me gusta Goku. A mí me gusta Vegeta 777. Muchas gracias por venir, Javi. Nos vemos otro día. Hasta luego. ¿Has cambiado el mejor manga de todos los tiempos por un... No, a mí no me gusta eso. Yo sé que tú tienes pasión por los youtubers, pero macho, ya esto es llevarlo al extremo, creo, ¿eh? No, a mí no me gusta Vegeta. ¿No te gusta Vegeta? ¿Por qué te ríes, Miguel? El comentario que ha hecho. ¿Va a dejar de ser tu hermano a partir de ahora? Posiblemente. ¿Alguien más ve a youtubers por aquí? Yo. Tú no cuentas, Cachito. Tú eres youtuber. Yo por desgracia incluso he hablado con ellos algunas veces. Él es gamer abandonado. ¿Qué mal te ha dejado? ¿Pero lo dices por mi obesidad o por qué lo dices? No, porque ya no subes vídeos. Ah, porque ya no, pero por... Vamos a ver, porque tú y yo tenemos que encontrar tiempo para poder grabar. Yo puedo los viernes. Pero es que tu padre lo primero que tiene que hacer es comprarte un Xbox One. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a hablar de hacer un canal. A ver, por alusiones, padre. ¿Y una PS4? Se ha puesto a llorar. Te está mirando con una cara. ¿Qué quería comentar, Pepe? Bueno, aclarar lo que ha dicho el juez de la pizzería, ¿no? Que o acaba con el colesterol alto o le aparece un zombie, no. Se refiere al Five Nights ese. Sí. ¿El Five Nights? Es que nadie lo conoce. Nadie. No me suena, da igual, no pasa nada. Vosotros habláis del juego, no pasa nada. Bueno, el cinco noches con el osito Freddy. Ah, es un osito bonito. Es un osito diabólico que... Pero bonito. Que te tienes que encerrar en una habitación con él y eso, o mueres o... Eso, que lo cuente, quien ha jugado. ¿De qué te ríes? Ya que han jugado ellas, que nos comenten. Fórmula 1. Quiero que me digáis estas vacaciones de Navidad a lo que vais a jugar. Alicia. Yo voy a jugar a un juego de la tablet. No, ella no es de eso. Voy a jugar a Candy Crush. ¿Qué vas a jugar? ¿Al escondite, Alicia? ¿Qué juegos tienes en la tablet? Tengo Sunrise Surfers, el Fallout Shelter. Pronuncia mejor que Cachito y que Gunkaiser. Uno de Scooby-Doo Lego y ya está. Bueno, muy importante el Fallout Shelter. Eso iba a decir, tienes 8 años, ¿no? ¿Quién te enseñó ese? Mi padre. Ya está con el Fallout, con 8 años. Y el Shelter, ¿sabes? Sobrevivir en el refugio. Súper complicado ese juego. Un juegazo, ¿sí? Es súper complicado. A no ser que intentes hackearlo como el amigo Gunkaiser y trocar. Paula, ¿qué? Por cierto, una cosa. Un videojuego, casi todos los ha comprado mi padre, menos uno, que uno lo he pagado yo la mitad. ¿Cuál? Con el dinero que me dio mi abuela. ¿Qué juego? El Batman Arkham Knight. ¡Bravo! Cachito, te voy a sustituir por Paula, lo siento. me parece o sea, le gusta el Until Dawn y ha comprado medio Batman. O sea, que eso te no, da, más de medio Batman. Tiene una partida empezar en Batman, ¿eh? Eso demuestra de sobra de que no debe pero estar mi en este programa. De hecho, cuando yo fui a probar el Batman a casa de Gunkaiser, ella me estaba explicando cómo tenía que jugar y cómo tenía que manejar el Batmóvil. Lógicamente, pero es porque tú eres un paquete para cualquier... Está clarísimo. Soy un banco como el padre de ellas. Y vosotros habéis visto... Es que el otro día descubrí una faceta de Gunkaiser. Es un gran espadachín, no sé si os ha dado clases o algo. No sé si habéis jugado... ¿Al Move? ¿O a la Wii? Sí. He jugado al Move. ¿Y qué tal? ¿Esos tipos de juegos os gusta? ¿Eso de con la camarita y tal, moverse y tal? El Move está muy chulo y tenemos un juego muy chulo. Sí, bueno, él me dio una paliza. Jugamos un juego de esos de minijuegos y me ganó en todo, vamos. Yo era malísimo. Me caían todos los pájaros en el ventilador. Ostras, es verdad, me los cargué a todos. Si no con las moscas, que no le di ninguna. Con la raqueta, yo por ahí. Es mejor no darle a la roja, que si no se te rompe. Sí, exacto. O sea, pues, me cargué lo menos 5 rojas o algo así. Más que las otras. Más que las otras. Más que las de otros colores. Pero conté clases de conducción de Fórmula 1. Fórmula 1 no. No, tiene prohibido tocar el volante. ¿Pero con el mando? ¿No jugáis a los coches? No. A mí no me gustan mucho los coches. A mí sí. Bueno, eso dice ahora, cuando cumplas 18 ya me lo comprarás. El Batmóvil. Para su cumpleaños un Batmóvil. Luego en unos añitos estará, papá, dame 50 euros para gasolina. Claro. No me gustan los coches. Dicen ahora. A los 14 están con la, o 16 están con la moto, pero a los 18 le entra lo del coche a todos. Ahí ya es con los 16 el coche. El novio. Bueno, el juego, el coche del novio. Claro. Miguel, coméntanos tú, ¿qué vas a jugar estas navidades? Pues al Lego Jurassic World. ¿Veis? Así es como se enseña a los niños a jugar. Ahí. ¿Y qué más Legos tienes? El Lego Marvel y el Lego Batman. ¿Ves, Cachito? Claro. Esto es un futuro jugador. Yo también tengo Lego Batman. Ya está fichada. O sea, es que... ¿Y el Lego de Jurassic World no lo tenemos por qué? ¿Por qué no me lo quieres comprar? ¿Pero ¿a quién se lo pediste y no te lo ha dado? Porque todavía se lo tuvimos que devolver al de Warner y no me lo ha querido devolver. Y no lo ha querido devolver. Y yo se lo pedí a Cachito para que lo pidiese, pero... Sí está sigo pedido, esperando, cariño, claro, sigo esperando. Lo hemos pedido dos veces. Lo hemos pedido dos o tres veces. Pero Ignacio... Esto va para el señor de la Warner. Claro, señor Ignacio González de Warner, por favor. De Kunik. Comentando más, Mario. Yo juego al Super Smash Bros. Ahora están pensando en comprarme el Call of Duty para la Wii. ¿Tú? Luego hablaré con tu padre. Luego hablaremos con él. ¿Es usted el padre? ¿Tiene algo que declarar? ¿A usted le parece bonito comprarle el Call of Duty a su hijo? Y no solo comprarle el Call of Duty, sino comprárselo para Wii U. Para Wii. Ojalá tuviera la Wii U. ¿Tiene vergüenza pero... o...? Tengo vergüenza, ni sé. ¿Cómo funciona? ¿La conoce? Está bien. Bueno, pero que bueno, Call of Duty, primero, no es un juego para niños. Segundo, no es un juego para nadie porque no lleva campaña. No lo compré. Piden paso. Comenta. A mí mi padre me ha dicho que a ti no te gusta nada la Wii U. Que a mí no me gusta nada, no. Nada, a pesar de tener unas manos tan grandes que podría jugar a la Wii U como un profesional, o sea, me parece un... Bueno, esta opinión ya se me ha escuchado 50.000 veces. Me parece un engañabobos. Y el que se la haya comprado, le compadezco. Yo tengo que decir que tuve la oportunidad de darle en Almansa bastante y me gustó tampoco. Sí, sí. Eso voy a decir, lo corroboro, que no le gusta nada la Wii U. Pero de todas maneras, esta gente juega mucho la Wii U, ¿eh? Vamos a tener que aprender a configurarla y a instalarla y demás, porque no nos aclaramos. Tampoco. Bueno, para poner dos mandos, para empezar, tienes que tener dos Wii U. Nos dicen en el foro. Acabo de escuchar, ojalá tuviera la Wii. Nintendo aún tiene futuro. ¿Qué más? ¿Qué nos comentáis? Alejandro, yo quiero saber lo que va a jugar Alejandro estas navidades. A juego de bailar, porque me van a traer otro y otro. ¿Cómo? ¿Quién te lo va a traer? O sea, dos. Papá Noel. ¿Se lo has pedido a Papá Noel? Madre mía, ¿y vas a jugar con tu hermano? ¿Y los de bailar de qué son? Él le gusta el de Don Mapper, el que yo. A mí no me gusta. ¡Mario! A mí no me gusta. Que sí que te gusta. Mario, a mí me pillado. Gusta más el Super Smash Bros. ¡Te han pillado, Mario! A mí me gusta más el Super Smash Bros. Llega ahora a este punto, Mario. ¿A ti qué te gusta más bailar? ¿Lady Gaga o Abraham Mateo? O Abraham Mateo. Ninguno. Ninguno de los dos, vamos. Primero debería haberlos probado, pero no los he probado. Tú tienes pinta de buen bailar. Sí. Tengo vídeos, ¿sí? ¿Eh? ¿Sí? Yo. Los tendrás de mi padre y tu hermano. O sea, tu tío. Ya lo estás diciendo. Bueno, ¿y a ti qué es lo que más te gusta bailar? ¿Qué es lo que más te gusta bailar? ¿Qué canciones? La de Frozen. Ah, la de Frozen. ¿Nos cantas un poquito? ¿Te la sabes? ¿Un poquito? No lo recuerdo. Un poquito. ¿Te ayuda tu tía? Si ni siquiera baila. Sí. Y sí, su tía. Cántala. Yo, pero sí, no la sé. No, mientras. El estribillo, si quieres. No lo sé. Venga, piénsatelo y luego, antes de irnos, la cantas un poquito, ¿vale? ¡Cántala! Pero sí, yo no me la sé, eso es lo de Libre Soy. ¿Libre eso? Soy. Se la sabe Mario. Ya tenemos los coros. Porque Mario lo baila. Sí, anda. Sí, primero deberíamos tener el juego antes. Que Mario la baila mientras vosotros cantáis. Venga, a la de tres cantáis los tres a la vez. Alejandra, Gine y Mario, ¿vale? Bueno, y vosotras, Alicia, ¿tú también os la sabéis? Yo no me. Vosotras dos, sí. Javi sí. Yo no la sé, yo he visto la película. A la de tres cantan todos. A la de tres cantan todos los niños, ¿vale? Venga, una, dos y tres. Let it go. Let it go. Da-di-da-di-da-di-da-di. Es que solo me sé eso. Muy bien, y encima en inglés. Muy bien, pues muy lo bien. Lo mismo que yo. Tiene tablas, ¿eh? Sí. Tú vas para YouTube, Javi. Estoy intentándolo. Eso muy es cosa bien. De que mi padre me deje. Mi padre le deje y Cachito le regale una capturadora. Que eso es olvidado, pero ya te lo pidió. Eso es otra. Nada, hablaremos con su padre para que haya, para que Cachito sea su manager. No se te oye, Antonio. Ahí donde pillo idioma aquí yo. Bueno, yo voy a ser el manager de Javi, lo sabes, ¿no? Sí. Yo tampoco entiendo tu idioma, chiquillo. Dime, Javi. ¡Sí! Ah, vale, bueno. O sea, te alegras de que yo sea tu manager, ¿no? ¡Sí! ¿Encima eres del Madrid? No, del Elche. Lo que pasa es que mi amigo siempre que mete un gol en el fútbol se pone ¡sí! ¿Os gusta el fútbol? A mí sí. A mí un poco. El bicho. A mí mucho. A mí sí. También. ¿A ti qué equipo te gusta? El Elche. Muy bien. Así me gusta. Muy bien. ¿Y cuál más? De primera, ninguno más. Muy bien. ¡Bravo! Está bien, pues. ¿Verdad? Sí, tengo aquí a futuros lectores de donde estoy yo ahora mismo. Tengo aquí futuros lectores. O sea que también jugáis al fútbol de vez en cuando. Uy, bueno. Mario, FIFA. Sí. ¿Eh? Yo al FIFA sí que juego. ¿Y le haces buenos bailes a los, digo, buenos regates a los contrarios? Dale. Casi siempre gano. Muy vacilón has venido tú. Mario y Miguel, ¿os juntaríais un día para jugar al FIFA? ¿Un mini campeonato? Porque Miguel juega mucho al FIFA. A su padre le gana siempre. Ya no jugamos uno contra el otro. Ya no quiere, le da miedo. No. El padre estará harto. El padre está harto de perder, que yo lo he visto. Porque tú eres bueno, ya has mejorado mucho, ¿no? Sí. ¿Ya se pone en tu equipo? Sí. ¿Para no perder? No tengo ni idea. ¿Y qué equipos cogéis? Pues el que hemos creado. A él le ha contado que es para ayudarle. Un momento, es que vosotros jugáis al FIFA, pero más que al FIFA jugáis al Ultimate Team. Sí. Ah, ojo, cuéntanos un poquito cómo es el Ultimate Team. Pues tienes que crear un club. ¿Cómo? Pues creándolo. Toma ya. Con los botones. ¿Y cómo fichas a los jugadores? Pues con el dinero que te dan. ¿Y eso de las cartas qué es? Ah, que compras un paquete y te dan cartas. Ah, como las cartas estas de Panini, de papel, de cartón, pero en la consola. Sí, pero no son nada parecidas. Pero tú compras un sobre y te salen muchas cartas. Pocas. Ah, te salen pocas. Bueno, en algunas te salen muchas, en algunas y en otras pocas. ¿Y jugadores buenos? A veces. Casi ninguno. ¿Qué jugadores tienes tú? Pues el que más me acuerdo es uno del Madrid. ¿Quién? Benzema. ¡Uy, Benzema! Ese está en la cárcel. Todavía no, ya creo. No, ya no lo puede, te lo van a quitar de un momento a otro. ¿Y qué más tienes en el equipo? A Godín. A Moyá, pero le han sacado una tarjeta roja y ya no puedo ponérmelo. O sea, ¿que eso va con la liga? Sí. Si en la liga de fútbol le sacan tarjeta, ¿tú no lo puedes poner en el juego? No. Anda. Pero le sancionan un partido solo. No, a mí me han sancionado por lo menos 10. Ah, a saber la entrada que le haría, al contrario. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Lo pateaste en el suelo? No, le hice una falta por detrás. Ah, que le hiciste una falta por detrás. Y cogiste y aprovechaste que habías jugado al Call of Duty y habías cogido una escopeta y le diste un par de tiros, ¿no? No. Porque ya me contarás 10 partidos. No, 10 partidos y más. Ah, y más, o sea, unos cuantos más. Y en el de la tablet... Luego hice una falta y me sancionaron toda la temporada. ¿Qué pasa? Que luego los pros en la calle ya lo termino de rematar. Pues sí. ¿Pero es que juegas también a la tablet a uno de fútbol? Al FIFA. ¿Y el Football Manager ya no juegas? Pero nadie se ha dado cuenta que este niño es un violento jugando al fútbol. Pero que no juega Call of Duty. Nadie se ha dado cuenta. Yo hago faltas cuando no puedo coger el balón. Ah, vale. Son faltas técnicas, ¿no? Se llaman. Si me paso por delante y no lo cojo, pues claro. Ya voy a pasa la falta. El balón o pasa él. Eso es lo que se suele Tata, decir. Échale un ojo cuando esté jugando al FIFA. Madre mía. Recadito que te dejo. Ya si está mi padre conmigo. Pues a tu padre. Como un Pepe cualquier. Cuñado, llévate cuidado. Es el nuevo Baraja. O sea, o pasa. Para verla también. Yo voy a hacer una cosa. Maldad for the win. ¿Qué has querido decir con eso, Javi? Que para los que somos de la GB. Que yo me acuerdo de esa vez que jugué al FIFA en el la convención, en el Game Elch. No, en el que Chihuahua. Sí, eso. Que jugué contra un chico que se puso a chulearse en mí porque yo era muy manco. Uh-huh. Y me recuerdo que ese chico estuvo en el torneo de Mortal Kombat. Sí, a ese que jugaste ese día solo. Que tú no habías jugado cierto. Nunca, ¿verdad? ¿Y en qué posición quedaste? Bueno, llegué a la final, pero me reventó. Pero era la primera vez que jugabas, ¿no? Sí, sí. Que lo sepáis, bueno, que este tío que tiene un don para los videojuegos. En Elche juega, hicimos un torneo de Mortal Kombat 10. Y le dijo, voy a jugar por jugar, porque no había jugado un juego de lucha en su vida. Y se quedó segundo. Este tiene futuro, pero de verdad. Tendremos que seguir en la pista. Por cierto, Mario, ¿tú has jugado contra tu tía al FIFA? Sí. ¿Sí? ¿La has ganado? ¿Y cuántos la han metido? Sí, le has ganado. Yo no he podido ganarle nunca, ¿eh? Que lo sepas, que yo nunca he jugado contra ella. ¿Cuántas veces me ha ganado, Mario? ¿Muchas? Algunas veces, casi siempre, pero... Entre pocas y ninguna. Sí. Yo no consigo ganarle, ¿eh? ¿No? No. De ti no lo creo. Él es más de pro y es más de FIFA. Pero porque no te deja. Y luego pues la... ¿Eh? Porque te dice, cállate. O te dice, para. Lo que diga la rubia. Claro. Sí, si quieres hablar, si quieres que fiche por Gmail, ya sabes, aquí tienes que primero le pediremos la cláusula de rescisión. Sí, ¿no? Que me libere aquí, que paguen la cláusula. Que suelten los grilletes, ¿no? Yo lo tengo aquí y no te voy a soltar, o sea que... No, me tiene aquí esclavizado. Te digo, estoy atrapado aquí en el escorchador. Yo ya tengo la habitación aquí al lado también. O sea que tú la caseta del perro de ahí fuera, ahí te pondrás ahí. Sí, ya. Sí, sí. Ahí. Menos mal que esto no es falado, porque yo me tiré como 4 días buscando al perro. O sea, te podría pasar a ti. Por culpa no, de lo manda a su casa y como hay en todo el poblado hay 7-8 casetas de perro y tú no lo sabes, te crees que va a estar en la de tu casa y no está en cualquier caseta. Eso te puede pasar con él. Yo me cojo y me voy al río, voy al. También. A lavarte los dientes. Sí. Bueno, y estas chicas que no juegan a los deportes ni nada. No lo sé. No, pues otra. Claro, como no jugáis a Fórmula. Vuestro padre solo tiene Fórmula 1 y no jugáis, ¿nos deja jugar? No. ¿No? Que os deja jugar a Until Dawn, pero no os deja jugar a Fórmula 1. A mí no me deja jugar a Until Dawn y porque no quiero verlo yo. Ah, vale. Ese, hombre, eso me parece. Es que Alicia. ¿Ves por qué eres mi chica favorita? Es que te tengo que querer. Que estoy aquí delante, ¿eh? No, cariño, yo a ti te quiero, yo a ti te quiero. ¡Zas! En toda la boca. No, Paula, a ti también te quiero. Es que tengo muchas sobrinas y muchas. Paula, que no te quiera Cachito, que no pasa nada. Yo te protegeré. Tú eres. Es verdad, una para Cachito y otra para. Tú eres. Para David. Tú serás la Catwoman. Porque Batgirl será mi hija, entonces ella será Catwoman. Y con Kaiser para mí. Se rumorea. Mira, ponte la cola, ¿eh? El sábado hubieron conatos de romance. Pues sí. Entrecruzamos espadas, no digo más. Por cierto, ahora que me acuerdo. ¿Te acuerdas? Que ellos juegan a muchos juegos nuevos, a consolas de nueva generación, a juegos actuales. Todo lo contrario que tú. Sí, pero este chiquito de aquí, mi joven discípulo, mi Robin, Padawan. Del Palmeral, tiene ¿Quién que los oyentes tiene, no lo saben? Tiene en su casa, que es de su padre, una Bartop hecha por Tasca Barrio, y Miguel juega a juegos retro cuando puede y lo disfruta mucho, ¿que sí, Miguel? Sí. ¿Cuáles son los juegos que te gustan de esa máquina? El que más, los Simpsons. ¿Sí? ¿Y tú no ves los dibujos? No. ¿Y qué más juegos? Me gusta porque la chica pega con el bozo, solo por eso. ¿Y con la aspiradora? Con la aspiradora, con la aspiradora ya aspiradora, no. ¿No? El payaso sí. Krusty. Será otra versión, porque la que tú y yo conocemos de los años 90... Iba con la aspiradora. Iba con una aspiradora, pero claro, incluso de los juegos retro no se libra el tema del machismo. Me imagino que alguno habrá metido un mod ahí para cambiar eso. Y pega con el bolso, me digo. Hay que ser de porro. ¿Algún juego más juegas en la máquina que te guste? Sí, pero ahora no me acuerdo de ninguno más. ¿Y el de los Vengadores? Nunca he jugado a ese. ¿Cómo que no? Si te vi yo jugar con tu padre. Ah, vale, el de... ¿Capitán América? No sabe ni quiénes son. Sí que sé quiénes son. Espera, vale. Empieza a decirle nombres de Vengadores. Thor, Iron Man, Capitán América, Hulk, Ojo de Halcón, Viuda Negra. Madre mía, lo sabe todo. Están levantando la mano. La Viuda Negra, ¿cómo se llama? Natasha Romanoff. Dile más, de esos nombres que él no conoce. Superman, mamá. ¿El de Wakanda quién es? ¿El rey de Wakanda? T'Challa. ¿Y el nombre de superhéroe? Pantera Negra. Otro. Se lo sabe todos. Y se saben gente que no conocemos nosotros. Fijo. Hola. Cachito, ¿tú te hubieses acordado de todos? De todos los nombres que ha dicho Miguel. Pues de hecho, nada más que me acuerdo de Romanov y porque era una tía. Claro. Y de Thor porque está súper bueno. ¿Tú sabes qué película quiere ver, Paula, también? ¿Qué película quiere ver? ¿Batman vs Superman? A ver cómo Superman le zumba a Batman. No. Hombre, me han dicho que Superman se saca los calzoncillos y lo ahoga. Eso es lo que me han dicho. Nosotros somos de Batman. Paula, al revés. Paula, ¿te has visto la serie de dibujos de Batman? No. Pues yo la tengo en DVD, se la dejaré a tu padre que te la ponga o que se la copie o algo. No se te oye, Gunkaiser. Es la costumbre. Hace tiempo le violan una calle antigua que creo que son 3 o 4 capítulos. Pero no recuerdo ahora cómo se llamaba. Yo tengo la serie de animación. Sí, casi, o sea, 3 o 4 películas de animación, la trilogía, las películas antiguas también. Yo te dejaré material para que la vayas metiendo en el camino del batmanismo. Sí. ¿Cuáles te gustan más? ¿De princesas? ¿Cuál es el superhéroe más guapo que hay? ¿Para mí? Sí, para ti, para ti. Iron Man. No. Hulk. ¿No sabes? ¿No sabes? Que Hulk es más feo que tú. Hulk es súper guapo. ¿Qué te están diciendo Hulk al oído, verdad? Alicia es más de disfrazarse. Eso sí que le gusta a ella. Sí. ¿En Elche Juega estuvo vestida de...? ¿De qué? ¿De qué estuviste en Elche Juega? Estuve disfrazada de Leia. ¡Eh, yo te vi! ¿Y cómo vas a ir disfrazada? ¿Dónde vas a ir disfrazada de Leia? ¿En serio? ¿Y ahora te das cuenta? Escucha. ¿Dónde vas a ir disfrazada de Leia? A la película de El Despertar de la Fuerza, ¿no? ¡Chan, chan! Ah, pero ¿te gusta Star Wars? ¿Y cuándo vamos a ir? Sí. La vamos a ver el día del estreno. Sí, pues... Todos disfrazados. Yo voy a ir de Rey. ¿De Rey? La nueva. Hay que estar más puesto. Yo no soy fan. ¿Qué quería decir Pepe? Bueno, yo sé un chiste que inventé, bueno, sobre la marcha, sobre Star Wars. Pero es más... Lleva verde. Cuidado con lo que vas a decir. ¿Es para niños? Eso es Chihuahua. Y sus problemas capilares, de eso, de un piojo. Así que... Venga, cuéntalo. ¿De qué se murió Chihuahua? De piojos. Javi, ¿cuál es tu superhéroe favorito? Mi superhéroe es Batman, sí, también. ¿Batman? ¡Oh! Como yo. A mí también me gusta. No, pues a ti no te iba a preguntar, pero sí, dime. ¿Pero Batman? ¿Batman? ¿Por qué? Yo ¿por sé qué? Cuál es el superhéroe preferido de mi madre. ¿Cuál de los Batman? ¿Cuál de los Batman? George Clooney, Ben Affleck. El último. Ben Affleck. Cristian. No Paula, se llama Paula, dile Batman, Christian Bale, y ya está. ¿Christian Bale? Y yo me sé el superhéroe preferido de mi madre. ¿Cuál es? Lobezno. Lobezno. Oh, y el de mi mujer también. A Esther le vuelve loca el Lobezno este. Hugh Jackman. El actor. Hugh Jackman. No, no. A mi mujer le gusta Hugh Jackman, pero Lobezno no. En concreto Lobezno. O sea, a ella lo que le pone es Lobezno. Si no tuviese garra, yo creo que no le gustaría. Pues yo soy de antihéroes, no de héroes de esos. Claro, es que te pega mucho, es que te pega totalmente. Punisher y cosas así, ¿no? O Deadpool, sobre todo ese, Deadpool. ¿Deadpool? Masacre. ¿Y por aquí? ¿Qué superhéroe le gusta? ¿Alejandra? ¿O superprincesa, lo que quieras? Batman. Eso lo dices por cumplir, porque te lo ha dicho tu tía al oído, que sí. Dices, no. Para poner contento al director. No, sí. No. ¿Por qué te gusta Batman? Porque me gusta. ¿Sí? Pero, y punto, porque sabe volar. Toma ya. Este es el programa de Xbox y Batman. Loquísimo. Me ha dejado loquísimo. El tuyo has dicho que era Batman. El mío era Batman. ¿Y Mario? Batman. Ya está. Gana por mayoría. ¿Qué has hecho aquí? Pero si hicisteis una foto, sí, pero... en Madrid, ¿no? Con Batman. ¿Con quién? Sí. ¿Con Batman? No. ¿O con quién fue? Con Batman. A mí no me suena. En la Warner. En la Warner. Ah, sí, como sí. En la Warner, sí. Yo también tengo un superhéroe favorito. ¿Cuál? Los viernes por la noche, el barman. El barman. Hombre, es muy grande el barman. Ojo, Predator. Dime. Que yo que he convencido a todos, ¿no? Pues mi sobrino. Chazo. Miguel, ¿cuál es tu superhéroe favorito? De DC, Batman. Y de Marvel, entre Hulk y Spiderman. Pero el favorito de todos. Spiderman. ¿El más favorito de todos? Spiderman. Spider-Man, él, para hacerme la contra, él no es de Batman. Sí, sí. ¿Cómo que no? Si lo ha dicho. Sí, yo le gusta. Soy de Batman. Sí, pero hombre. Pero a él le gusta más Spider-Man. Tú has estado hablando con ellos antes de entrar al programa y le has dicho Batman. Eso no me ha dicho a mí. Es lo único que ha dicho. No. Yo le dije, tenéis que decir Batman 20 veces. Y el que lo diga 20 veces se lleva un caramelo después. Correcto. Venís por ahí, ¿eh? Miguel, ¿qué es lo que tu tío que te ha dicho antes de entrar? Que digas. Nada. Que Batman mola y Until Dawn mola y la PS4 mola más y ya está, ¿no? Si no sé lo que es la PS4, me va a decir que mola. Ah, vale. Miguel, ¿iPad o Android? iPad. ¿Ves, Cachito? Lo tienes enseñado, pero bien. Hombre. Lo tienes enseñado. A ver, tú, ¿iPad o Android? Paula. ¿Tú qué es lo que tienes en casa? Yo tengo Android. Ya está. ¿PS4 o Xbox? PS4. ¿Y si tuviera el Xbox? No lo sabría porque como no tiene Xbox. No, es que lo no sabe. Me gustan. Ah, Paula. ¿Hemos tenido Xbox? Es que hemos tenido una Xbox. Ah, ¿y no te gusta? No, a mí no. No, porque me gusta. Es muy fea, ¿no? Es blanca así. La otra es negra, brillante. Se calentaba mucho. Paula, ¿y luego quieres que te quiera, Cachito? ¿Luego quieres que te quiera? Si le estás haciendo la contra. Claro. Es que es verdad, no me gusta la Xbox. Como le digas que te gusta Assassin's Creed, se levanta y se va. Te voy a decir una cosa, se lo adiós, está pensando. Adiós, adiós, adiós, adiós. Cuidado. Adiós, adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, espera, queremos oírlo. ¿Te gusta Assassin's Creed? Dilo, dilo, di la frase completa. ¿Qué? Es que no, sí, le preguntes. Dilo, dilo. Venga, fuera. Di, me gusta. Me gusta Assassin's Creed. Fuera, fuera, ¿cuál, ya, cuál fuera, vete, vete. ¿Eh? Si no ha jugado ninguno. Está esperando que su padre le diga. No. A mí sale ella, escúchame, no, ella no sabe los, ellos no saben los nombres. Ya, ya, pero que no me gusta un pelo. Ella no sabe los nombres, pero sabe que el anterior se jugaba en París y este en Londres. ¿Cuál te gusta más, el de antes o el de ahora? Es que no me acuerdo de videojuegos, si te sabes. Es para que Cachito se vaya. Ah, vale, vale. Ah, que tú lo quieres que yo me vaya. Vale, vale, vale. Toma, te ha dejado me gusta tanto piso. Que se lo ha olvidado. Alicia, ¿a ti qué es lo que te gusta? Nada. ¿Eh? Android, PlayStation, Xbox. ¿Te gusta remar? ¿Te gusta tomar café? ¿Sí? ¿Qué youtuber te gusta más? No, youtuber no. Ah, no. Mira, ¿sabes lo que le gusta ver? La bola de cristal. ¿Tú no sigues a Yuya? La bola de cristal. ¿La de Alaska? Sí, señor, la bola de cristal y la música de los 80. Ya sí. Te vale. ¿Tú no ves a Yuya? ¿Qué es eso? No. ¿Con Kaiser? Que ¿Yuya? ¿La youtuber esa? No. En breve nos aparece con una cresta si la ves desde... y una chupa de cuero. Si la ves desde el punto de vista humorístico es bastante grande. Sí, eso sí. Era incluso más graciosa que el Rubius. Que mira, que el Rubius es gracioso, van a poder. Es gracioso. y guapo, ¿eh? Guapo. Mentira. Guapo. ¿Qué? ¿Cuál es el youtuber que a ti te gusta más? ¡No! No, ese no. Willy Rey. No digas el canal de Cachito, porque si no la gente va a pensar que es que como tú y yo somos amigos... Que no los ha mencionado. Hombre, pues a mí el canal que más me gusta es de iTunes Gameplay. Aparte de... Es que también hace canciones y me gusta mucha. Nosotros conocemos a un youtuber que también hace canciones. Sí. ¿Quién? Que no ha venido hoy porque no ha podido, pero se llama Rode. ¿Sí? ¿Te lo presentamos? Algún día. Vale. Y hace unos vídeos de Star Wars que te partes. Yo lo he visto ya 4 o 5 veces. No sé si es mejor, él o su novia. Sí, sí, en clave humorística su novia es bastante más graciosa que él. Y cantando también. Sí, bueno, cantando le da 100.000 patas. Pero a Rode le queremos, de todas formas. Claro. Siento cambiar de tema, pero es que no he podido cambiar. Batman. ¡Me debes un caramelo! ¡Me debes un caramelo! Hecho. ¡Me debes mi caramelo! Hecho. ¡Mi caramelo! Hecho. ¡Mi caramelo! Y es un crack. Mario, cuéntanos algo más. ¿De? Lo que quieras. Lo que te guste jugar. Pues sobre todo el Mario Kart. Y al Zelda. Y al Zelda. Es un futuro Nintendero. Es que tú fíjate en el equipico que tenemos aquí. Está perdido en el futuro Cachito, que es Javi. El futuro Nintendero, que es Mario. Miguel, que el futuro. Bueno, ya es Fifero, el Fifero. Fifero. Fifero. ¿Serás Fifero tú? Pues no, pues un poco. Fifero, super de superhéroes. En el cole. No sé qué, cuando diga Abby, no, que continuamos con el programa. Sí, que sigan hablando. ¿Qué quieres decir? Por cierto, que sepáis que aparte de ser un cachito de cachito, soy un Javi Javi. Soy Javi, vosotros no. Yo me considero Javi y siempre lo seré. ¿Y tu nombre artístico cuál será? Mi nombre artístico estoy entre Guachi o Pollo en Llamas. Pollo en Llamas mola. Pollo en Llamas mola. Yo Pollo en Llamas lo veo. Miguel, ¿tú seguirías a un youtuber que se llamara Pollo en Llamas? ¿Qué? Imagínate que sale un youtuber nuevo y se llama Pollo en Llamas. ¿Te gustaría? ¿Lo seguirías? ¿Te gusta Depende. El nombre? ¿Te gusta el nombre? Gustar el nombre, sí. ¿Ves? El contenido. ¿Ves? El nombre mola. El nombre mola. Antes de acabar, pregúntale si hay algún juego que estén esperando para estas navidades. ¿Ya está? ¿Ya lo has preguntado tú? Sí. Responder. El nombre no mola. Es que yo lo digo. Pero mira, una cosa del nombre. Hay que tener cuidado con los nombres que se eligen. Porque el otro día en el trabajo me preguntó mi socio. Dice, ¿quién es ese que lo retitula todo? Que es un tal chupador o algo así. Hay que elegir los nombres, Juan. Chupador, eso es como una ciudad, el marinador. El chico se ve que no lo leyó bien y digo, el chupacharco. Digo, el chupador. Vale, pues ahora para... Es que el nombre tiene tela. Para despedirnos, van a pasar por turno y nos van a decir lo que se han pedido para Reyes o Papá Noel. Si os parece bien. Espera, espera. ¿Qué has dicho, Sandra? Que nos hemos ido yo y mi hermano a marinador. ¿Ah, sí? ¿Y os gustó? Está confundido. Marinador, claro. Sí, claro. ¿Y qué tal? De vacaciones. ¿Hay cosas para niños? Un montón. ¿Sí? ¿No te llevaste la consola? ¡Hombre! ¡Hombre, está claro! ¡Está claro! ¿La 2DS? Sí. Y la DS. Y la PSP. Todo lo que le cae en la maleta. ¿Y la tablet? Sí, también. Solo me faltaba la Wii, pero no me cabía. Hala, toma ya. La posibilidad que te vaya a marinador, me lo dice y te lleva el Mi 360 también, que tengo rumbo extraterrestre ahí fuera. Vale. ¿Y dónde te metiste la ropa? Me cabió, pero... Se la... ¿Qué? Una 360. ¿Qué? Tu tío también tendrá una 360. ¿Quién tiene una Xbox 360 de tu familia? Mi tío. ¿Tu tío? Tu tío la ha enrollado, obviamente. ¿No? ¿Cómo se llama, tío? José. José, le mandamos un saludo a José desde aquí porque era un tío cabal y... Muerta la tiene debajo de la tele. Sí. Con tantos videojuegos sin utilizar. Le regalaron unos en Griffin y otro. ¿Y tú no has jugado? Hombre, yo no, sí. Si te regalan un Assassin's Creed, es que le caes mal al tío que te lo ha regalado. Vale, venga, vamos a despedirnos ya que tenemos que ir cerrando. Rápidamente, Paula, ¿qué te vas a pedir para Reyes o Papá Noel? Piénsatelo. No, el Batman. ¿Qué te has pedido? Dilo. No. Pero toda la lista no, lo que tenga que ver con los videojuegos. ¿Qué le has pedido tú? Me he pedido la canción de Let It Go. Y nada más. Ahora cuando hable ya verás cómo te hago algo. Ha sido él, o sea que... He sido yo. No, si hubiese a los dos, ¿eh? Alicia, ¿qué? ¿Qué le has pedido a los Reyes? Le digo a Papá Noel. A los Reyes nada, porque dice mi padre una boca. Una boca para poder hablar, ¿no? No. Y una lengua. Pues no. ¿No? Entonces, ¿qué le has pedido? Una Barbie. Sí. Toma ya. No. Una bici. Ellas cantan de verdad. Una Stacy Malibu. No. Una Nuca Cola. Una PS... ¡Que no! Una PS Vita. No. Ojalá. Una Xbox. Dilo, una 3DS XL. Ay. Venga, vamos rápido que si no... Alejandra, ¿qué te has pedido si tú? Barbie... La caravana de Barbie. Ay, por Dios. Nenuco Profesoras y Nancy de Cristal. Toma ya. Sé que se notaba. ¿Por qué? Porque le encanta la Barbie. ¿Todavía venden no. Nancy? Sí, tío. Sí, son parece que grandes. Sí. Increíble, pero cierto. Muy bueno. Javi, ¿tú qué te has pedido para Pues yo Reyes? Creo que la Barbie son muy feas, yo ¿eh? ¿Qué es lo que no te va a traer nada? Dos cosas. Es que casi todo me lo he pedido de videojuegos. Bien. Bueno, de momento dos cosas de tres. Coméntanos rápido que nos echan ya. También una 2DS o no, una 3, perdón. También el Minecraft Story Mode, no podía faltar. Claro. Y una cámara de vídeo. ¿Para qué? ¿Para grabarte? Para grabarme. Bien, bien. Y bien. Otra cosa que tenía que decir es que la otra vez que vine dije que iban a sacar una cosa de Hypixel. Sí. Que la iba a crear yo, que eso sí que no lo dije. Pero después al llegar a casa me di cuenta de que te necesitaba ordenador. Oh, ¿entonces le has pedido un ordenador a los Reyes también? No. Ah, vale. Vale, pues esa ya está apuntado. Mario, ¿tú qué le has el pedido? El nuevo juego de Skylanders y una nueva tablet. Y una Barbie Malibu. Y yo también. De mí no te has vengado, he tenido suerte, ¿no? Por otra cosa. No, y Paula creo que se ha pedido una Nancy. Hombre, por lo menos es mejor que la Barbie, ¿eh? Que la Barbie son más feas que yo. 52 y 3 Barbie. Por lo menos la mitad de la producción se hace en España. Yo una Nancy. Pues no entiendo cómo lo hacen. Yo una Nancy le dejé calva. A una Nancy no. A una Barbie le dejé calva. Odio Forever. Calva, sí. Y con las tijeras. Eso es. Odio. Era fea. Eso es. O sea que... Ahora está más guapa de lo que estaba antes. Es verdad. ¿La sigues teniendo? ¡Ostras! Porque podemos ponérsela de novia al juego, ¿no? Vamos, yo me peino más raya en medio, pero viene. Mira. Y ahora vamos a cerrar ya porque nos están echando. Y Miguel, ¿tú qué le has pedido o qué le vas a pedir a los Reyes? Lo único que está relacionado con los videojuegos que me he pedido es una mini figurita de Lego. ¿Una mini figurita de Lego? Sí. ¿Y Lego qué tiene que ver con los videojuegos? O sea, ¿con qué videojuego me refiero? Con Lego Marvel. Ah, con Lego Marvel. ¿Qué figurita? ¿Una en concreto o una cualquiera? Una concreto. ¿Cuál? La de Ultron. ¿La de Ultron? ¿Está? Ah, ¿Ultron sí. en Lego? Claro. ¿Y algo más te has pedido que no sea de videojuegos? Que no sea de videojuegos. Sí, pero es que ahora solo me acuerdo de una. ¿Qué cosa? Una figura titán. ¿Una figura titán de quién? De Hombre Hormiga. ¿Existe? Sí. ¿Y de Ultron no te la has pedido? No. ¿De Hombre Hormiga? Sí. Vale, muy bien, pues nada. Ya quedan apuntados todos los regalos, todas las peticiones. Chupa, ¿tú qué te has pedido? Yo me he pedido una Nancy barriguita. Chable, no. Todavía no existen, pero van a existir. Vale, pues nada, vamos a dejar aquí el programa. Nos vamos a despedir todos a la vez, muy despacito para no gritar, y nos veremos otro día, ¿vale? Venga, una, dos y tres. ¡Adiós!